Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Hola, Brandon. Ah, no, tú no soy el Brandon está enfermo. Hola, ¿cómo estáis? Brandon se tragó un sopapo ayer, se fue, lo tuvieron que llevar a asistencia pública. Así que estoy medio de cuidar al tío Beno está enfermito. ¿Dónde está el tío Beno? Está enfermito porque en la mañana se estaba haciendo la puñeta. Se estaba afeitando el poto, yo lo vi. Sí, no, estaba haciendo la puñeta y quedó, lo quedó atrapado, se está haciendo con todo el ensayo. Es retonto el tío, bo. Sí, así que... Si va a dormir, para darse fuerte en la cama, se para. Se para y después se da vuelta, ¿no? Eso lo podría hacer DJ Estúpido. DJ Estúpido. Hoy me cae bien DJ Estúpido. Te veo un poco demacrado. Tengo un ojo en la mano. Tiene un ojo en la mano, ¿por qué? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, te voy a dejar ahora con mi sobrino. Él se llama Armando. Y le quiero hacer unas preguntas, ¿ya? Ya. Armando. Sí, acá estoy, aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estoy hablando con la farmacia? Sí. Sí, mire, me da un poco de vergüenza, pero tengo que explicarle algo porque estoy llamando yo. Le voy a pedir que por favor tenga paciencia conmigo porque yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? Sí, mire, lo que pasa es que yo cuido a mi tío Beno. Mi tío Beno toma pastillas y él es enfermo. ¿Ya? Usa chata y que yo va al baño. Y no, está viejito, pero tiene un problema con las drogas. ¿Ya? Y lo que pasa es que él a veces... ¡Antonia! Ve cosas. Y en la mañana tuvimos que despedir a la niña que lo ve porque él la toca. Siéntese aquí. Él tiene una niña que lo revisa, lo lava. Le voy a hacer. Y se fue esta niña porque el tío Beno le empieza a correr mano. Sí, y por eso tuvimos que echar. Y ahora estoy en un problema porque no está mi mamá ni mi papá. Y el tío Beno estaba haciendo cosas con su pilín y lo metió en un tubo de ensayo. Sí, y le quedó atrapado. La otra vez yo quiero sacárselo, no puedo, por eso quería ver si ustedes venden vaselina. Sí, la tuvimos que vender porque era mucha gente. Uy, no, no tengo. No, no tiene vaselina. Al algún mar, producto. Llegó tu mamá, no. Tu yo mamá. Creo que tiene que llevarlo al doctor. Sí, llegó tu mamá. Sabe que él habla todo el día cosas porque ve cosas. Ve cosas. Yo creo que tiene que llevarlo al doctor. Sí, la otra vez. No, la otra vez se puso una perita de esas para hacer el juague. Y se la metió, no había cómo sacársela porque le hizo vacío. Sí. Y también tuvimos que llevarlo al doctor y ahora tiene todo el ensayo de la tola. Y yo no me la llevo a triársela porque tiene una sonda. ¿Te duele? Mira, sí. Hay 70 lucas. Antes yo se la sacaba con el emulsionario, pero ahora se acabó. La puedes hacer con mostaza. Sí. Y si le echas mostaza, ¿qué le puedo echar? La puedes comer con un poco de alcanfor. Esa cosita que le ponía en el pecho. ¿Aceite de comer? Sí. De sí. Cuando era ya, ahí sí, con cuando así quiere comer. Chiquitito, ya, muchas gracias por su ayuda, señorita. Hasta luego. La cabeza toma helado. Ya, tío, ven, te voy a echar aceite que usé ayer para freír los calzones rotos. Armando. Te va a quedar la tola un poco grasienta, pero eso es para que sacarte el tubo de ensayo. La tola grasienta. Armando, échale el aceite caliente. Sí, lo voy a calentar para que... Yo me hago la puñeta con un wipe. Armando, llegó tu mamá. Tío Beno, mi mamá está en Alemania. Aquí está. Se cambió el estado. Háblale, háblale a tu mamá. Tío Beno, si mi mamá no está. Bien loco el tío Beno. Venga. Aquí está tu mamá, mira. No sea el cocino, tío Beno. Yo le hago caca a tu mamá, mira. No sea el cocino, tío Beno, ya. Tu mamá se va a comer la cheta. Te dejo el tubo metido ahí en la tabla. Mamá, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Isolina. Isolina. Acá está Isolina. Te voy a acusar.